Soy como el ave que va volando por el desierto, por el desierto, buscando dicha, buscando dicha, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Y qué pena en mi corazón al recordar esta historia. ¡Dije! Y para el Valle del Tránsito y San Félix. ¿Cómo olvidarte, vida mía? nos vamos. Pero bueno,